en la tierra como en el cielo. Padre, protégeme de mis enemigos. Si tienen ojos, que no me vean. Si tienen manos, que no me agarren. Si tienen pies, que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta. No permitas que mi sangre se derrame. Amén. Superiority. Me voy de edad, pero no, pero no. No me llores aún, no. Y yo, no, estoy aquí. Hoy estoy aquí. Y la vida que yo tengo no la tengo pa' perderla así. En nombre de Dios. Ellos me buscan, me cuentan que en la calle me buscan. Pero antes de encontrarme ellos saben que ando esperando a que falle. A madrugarlos yo. Me quieren matar, me persiguen. Envidia en el corazón del hombre. Díganme si quieren verme, yo le llego a donde estén. Y voy a poner a prueba su nombre. Me quieren matar, me persiguen. Como sombras en noche oscura, ofreciendo recompensa para entregar mi pa' mi captura. Mi alma, algo que tú desconoces, que por mí están dando 8, pero por ti están ofreciendo 12. Y está todo el mundo viendo en dónde es que te pasa, en cuál esquina. Te vamos a meter a ti también, al que te patrocina. Voy a buscarte la clásica, una puta va a setearte. Te amarramos, te picamos y no te encuentras ni por parte. Estoy consciente que yo a lo malo influyo, pero más duele por una falla tener que matarla. Uno de los tuyos y darle brinco. No es lo mismo llamarnos que vernos de negro en un BM 535. A veces disparando creo que es la primera opción. Se paga con la muerte, la traición, y mueren por el poder de ambición. Soldados que se arriesgan dispuestos a morir. Voy a repartirle en media hora, vas a dejar de existir, cabrón. Cabrones, yo no me dejo. Anoche me paré frente al espejo y vi una sombra y sentí que era el diablo dándome un consejo. Que la que es mi mejor amiga y que no cree en el karma, y que cuando los pillemos en la calle les arranque el alma. No sé qué Dios opina, pero antes que mi corazón se comprima, vamos a hacer que tu familia se deprima. Hay cosas en mi vida que ni riman, pero falso es falso y el falso conmigo no camina. Entre lo bueno y lo malo, la paz y la guerra, agarras de la mano y te vas para el infierno. En tu última hora te hagas cristiano, y si a la vida te aferra, te vas a morir buscando paz sin conocer la guerra. Me quieren matar, me persiguen. Envidia en el corazón del hombre. Díganme si quieren verme, yo le llego a donde estén. Y voy a poner a prueba su nombre. Me quieren matar, me persiguen. Envidia en el corazón del hombre. Díganme si quieren verme, yo le llego a donde estén. Yo voy a poner a prueba sus nombres. Bebé, tranquila, a veces pienso en mis problemas y recopila. La vida mutila, si algo te sofoca y no ventila. Tú me ves, el miedo te regresa, el frío te atraviesa. No quieres que el destino te juegue mal, una sorpresa vengo luego. Pero esas palabras tú no las procesas, y me culpas por todo, hasta por tu tristeza. Que haya muerto y eso pesa, y es que a veces te dan tanto tiro y te borran la cara que ni tu alma sale ilesa. Me endemonio y la 40 en mi mano y 3 peines en la correa floja. Ignorantes con rangueando me la ponen fácil pa' que coja. En la disco, en el expreso, te espero al frente de tu caso. Te mato en una luz roja. Y te abraza, la suerte si se atrasa, la payasa. Pero si sientes el grito, esta noche no llegas a casa. Todo el mundo se muere igual, manejo natural. Y un par de segundos pongo la señal. Te me para lo normal y te choco bumper bumper. Disco un choque rutinal y tú te paras y que es la marginal. Me bajo y te meto mi 4-7 por el cristal. Y Lucifer en la cara te va a gritar. ¡Fripacho! Desde el 2000 yo no sé cuánto esta gente me están buscando. Dicen que me están cazando, pero me pregunto yo con qué puñeta están tirando. Porque salgo para el estudio y jangueo para todos los lados. Y hasta el sol de hoy no tengo ni aunque sea un tiro rosado. Salen con 5 carros llenos de soldados y quebrados. Y los cabrones los que piensan es que tiran con los chavos. Si no tienen corazón, no se metan por calentón, porque si no lo puso, van a correr todo un maratón. Todos los días el internet matan a Pacho con Capone, y todavía salgo de preso y cojo y firmo con la Sony. Por mí no paguen como el gol, lo que a mí todo el mundo me ama, y el que pague y el que cobre también el bicho me mama. Tu gata me está llamando, quiere que yo sea su chillo. Si no me matan a tiro, mucho menos a cuchillo. Quieren matarme y no son hombres. Si quieren guerra, dime cuándo y dónde. Ando aborrecido y no estoy dormido. Tírense en cabrones pa' dejarlo a todos partidos. Siempre ando ready con el carbón aceitado. No me paro en las luces, no me duermo en ningún lado. La glopeta y dos de 30, el chipete y las dos tetas. Y un pomodio psico donde se senta sin la receta. Tengo satélites en todos los lados. No pueden casarme porque no me han seteado. Nos tiran pa'lante, nunca se han montado. Ustedes no pueden conmigo. Yo tengo satélites en todos los lados. No pueden casarme porque no me han seteado. Nos tiran pa'lante, nunca se han montado. Ustedes no pueden conmigo. Me quieren matar, me persiguen. Envidia en el corazón del hombre. Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén. Y voy a poner más a prueba su boca. Se quieren matar, me persigue. Mi día en el corazón del hombre. Que nosotros nos seguimos enterrando. Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén. Yo voy a poner la prueba a su nombre. Amadeus, Amadeus. Me dicen debajo del agua Zeus. Y en la tierra no llegan a la forma en que yo chanteo. El Samsung dejó carreras en coming soon. Y multimilloneta desde antes que yo diera el boom. Es que la envidia no se alivia. Es como el agua tibia. Te mueres antes de resolver la trivia. Cabrones, vayan haciendo las gestiones. Pa' llegar tienen que motorizar escalones. Y esto mata la cucaracha. La máscara de camisa. Si supes a ti te tacha. Mañana te rompemos el parabrisas. Tú sales con 80, yo solo punto 50. La Robocop lo deja como cenicienta durmiendo. Y me quieren matar, yo entiendo. Porque somos los mejores del mundo, yo y Kendo. Ligamentos, rodillas, tendones, barriga, pulmones, riñones y el páncreas, la cara, los ojos, el cuello, ruido y destello. En los cielos no pasa la tráquea, la luz, la voz. Respuesta si Dios hizo al humano o los humanos hicimos a Dios. Me zafé de la muerte y por suerte creyó en esta fe. El minero excavando por oro termina enterrando la fe. En la barranca la palabra es franca, o te pones dulzón y te trancamos con las tiendas. Willy Wonka siempre busca bronca, llega un hilo de estronca. La salida asfixia al más duro que ronca. Yo viré y si les cuento cuando le tiré, saqué la chucha y todos a bailar. Lari, lari, la 40 y la GoPro. Y vamos a grabar tu muerte y la bala cuando te entró. Se embultó el padrino, fue y se consultó. Sabía que moriría si el cabrón te lo ocultó. No resultó, la maca él me multó por treparme en tu bonete como el logo de Bulldog. Yo soy el truck electrónico y ningún mecánico me descifró. Leyenda como Héctor, pero sin perder la voz. Vivo esperando el momento. Quizás el final del cuento. Pero tú que me andas cazando, ¿sabes qué? Moriré disparando. Mi vida, quizás esta noche no llegue a casa. Pero quiero que sepas que donde muera, moriré disparando. Quiero que sepas que esta noche no llegaré a casa como de costumbre. Perdí, pero moriré disparando. Yeah. Moriré como un hombre. Superiority. Moriré como un hombre. Con calma. Pero nunca como un cobarde. Que después de la tormenta, yeah, viene otra. Pero nunca como un cobarde.